como dioses, los cuales escupían fuego por la boca y por los ojos, ellos estaban dominados por el terror y la ignorancia. Hoy en día estas energías que pululan, aún continúan haciendo daño en los cerebros de aquellos que las atraen y las alimentan de energía cinabria enferma. Estas energías son lo que ustedes conocen como posesión demoníaca. 217. ¿Qué sucedió con los voluntarios que tuvieron que confrontarse con esas criaturas? Los voluntarios estaban huyendo de la distorsión y nunca se imaginaron que la enfermedad de Satien se había expresado y tomado una forma determinada. Los voluntarios eran seres de luz, por lo tanto las criaturas no pudieron ni atacarlos, ni acercarse a ellos. Cuando llegaron a las cavernas profundas se depararon también con organismos unicelulares primarios, a pesar que estos organismos vivían cerca del fragmento Satien, no se habían infectado. Al estudiarlos descubrieron que no se habían contaminado porque vivían y se alimentaban de los ríos internos de agua cristalina, cuyo afluente nacía del agua que se filtraba por las piedras de cuarzo. El agua era formada por cuarzo liquidificado, el cual provenía de un gran yacimiento que nacía en la base de los polos y terminaba casi en el centro de Tera, su forma cónica se reflejaba como un espejo. Uno pertenecía al polo norte y otro al polo sur. Los dos triángulos convergían la energía universal, significaba que el polo norte atraía energía cósmica, esta pasaba por el cuarzo, se purificaba y la pasaba al otro cuarzo del polo sur, el cual también la purificaba y la emanaba nuevamente a otro planeta que efectuaba lo mismo. Los voluntarios se dieron cuenta que el planeta se encontraba comunicado con otros, que no estaba solo o abandonado, Tera tenía esperanzas. Decidieron viajar hacia los polos siguiendo la trayectoria de los ríos internos, los cuales convergían en uno solo. Viajaron a través del agua, de esa forma se resguardaron de una posible contaminación y se protegieron con los componentes químicos del cuarzo, evitando la enfermedad y el contagio con las criaturas, porque descubrieron que la enfermedad era transmitida solo a través del contacto directo con ellas. Viajaron del centro del planeta hasta el polo norte, siguiendo la ruta del río principal, salieron por la bahía de Baffin en Groenlandia. Se establecieron en la superficie de Groenlandia, porque esta tierra les permitía la entrada y salida de sus naves, podían surcar y viajar por las grandes cavernas y entrar dentro del inmenso yacimiento de cuarzo, el cual abarcaba toda la superficie del Polo Norte. La idea era construir la ciudad interna porque instalándose dentro del cuarzo se podrían alimentar de la energía universal y así no se contaminarían ni se distorsionarían. Estos yacimientos tenían la forma de dos conos, uno pertenecía al Polo Norte y el otro al Polo Sur, los cuales se encontraban unidos y comunicados por sus puntas. Con el tiempo, las investigaciones y estudios lograron que los dos conos giraran en su propio eje, formando el disco solar que ayudó enormemente en la evolución del planeta y en la elevación del hombre. Hoy en día el disco solar es girado solo cuando es necesario o cuando el planeta se encuentra más alejado del astro Sol, con el propósito de atraer energía cósmica, alimento necesario para el planeta y para los seres humanos que lo habitan.